siempre comentando. Eres tú, no amenaces con dejarlo todo, te arrepentirás. Siempre hiciste todo a tu modo, no lo aguanto más. Soporté bastante tus caprichos sin necesidad, y amenaza que pondrás un día punto y final. No me amenaces, no me amenaces, no me amenaces, márchate. No me amenaces, no me amenaces, no me amenaces, déjame. Si quieres puedes hoy marcharte y nunca regresar. Si quieres puedes hoy marcharte y nunca regresar. Y esto es para la gente de Villa Constitución. Puedes hoy marcharte y nunca regresar.